Gratos estar nuevamente con ustedes en este 24 de marzo, ¿no es cierto?, del 2015, que cómo ha pasado el tiempo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, el versículo 10 del capítulo 31 en adelante cambia de alguna manera lo que él está diciendo, y yo creo que estos versículos que vienen aquí, que son unos 22 versículos, quienes han estudiado dice que forman un acróstico magistralmente compuesto con las 22 letras del alfabeto. Así es. Del alfabeto hebreo. Esto significa, si lo lleváramos a nuestro idioma, sería con las letras de nuestro alfabeto A, B, C, D, ¿no es cierto? A la Z. Pero llevar la conversación, ¿no es cierto?, los 22 versículos, es una forma maravillosa de literatura, de forma de expresar. Pero más que eso, está hablando de algo tan hermoso como es la mujer virtuosa. ¿Qué dice de la mujer virtuosa el sabio? Yo creo que está hablando de su esposa. Bueno, colocando aquí en el nivel que debe estar siempre, ¿no es cierto? Sí, se dice que puede ser también, esto puede estar representando la sabiduría, ¿eh? También ¿cómo se llama? Se la compara con una mujer virtuosa, la sabiduría. Entonces, dice el verso 31. Quizá un paréntesis antes que tú sigas. Yo pensé mientras preparaba esto, dije, oye, qué manera de hacer trabajar a la mujer. Porque si tú la miras. No tiene descanso. No tiene descanso. Porque dice que la lámpara está encendida durante la noche. Siempre. Es como alguien podría decir, mira, aquí está la forma en cómo tener a una mujer bajo el yugo, claro, para que el marido esté bien, sea considerado bien. Pero me parece que este consejo de la mujer virtuosa está bien dado para la mujer hacendosa, trabajadora, esmerada, ¿no es cierto? Pero también para esto que es la sabiduría, que es la que hace el sabio, en realidad, estar siempre atento a lo que hay que hacer. Fíjate, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y fíjate, ella tiene y da algunas características. Ella es preciosa y digna de ser encontrada. Su valor es mayor que las piedras preciosas. Ella provee alimento, es fuerte, es sabia, es alabada. Bueno, si nosotros comparamos esto con la sabiduría, creo que todo esto coincide precisamente. Bueno, coincide con las características de la sabiduría, en realidad, que nosotros deberíamos llevar. Pero puntualmente, el hecho de que sea la mujer así en estas características, no la rebaja, sino la coloca en un nivel muy alto, muy estimada. Porque incluso cuando habla acerca de la mujer, dice, esta puede ser encontrada. O sea, ¿dónde la hallará? Y yo creo que de nosotros como esposos, deberíamos pensar que nosotros Dios tiene una para cada hijo suyo. Creo que la hemos encontrado, y eso debería ser una alabanza, una gratitud a Dios, que nos ha acompañado quizás con todas nuestras características que podamos tener hasta La de hombres poco virtuosos. Claro. Ahora, hay un detalle cuando tú hablabas acá, ella es fuerte. El texto, fíjate, en el original tiende incluso a mencionar la idea de que es casi varonil, como para enfrentar la situación. Ahora, esto es complejo cuando uno toma la situación hoy día. Entonces alguien podría decir, te fijas que la Biblia habla de estos conceptos, pero cuidado, porque sigue siendo la delicada mujer como piedra preciosa, como que provee el alimento. Y hoy día estas cosas no se dan, Horacio, lamentablemente, porque tanto el hombre como la mujer trabajan, y eso hace que ya no sea la que tenga el rico plato de almuerzo o de cena preparado o de un buen desayuno, sino es la que corre paralelo al hombre en los deberes y en las actividades de la vida. Entonces nos ha trastocado un poquito la visión de la verdadera mujer. Incluso hay algunos movimientos femeninos que están lanzando y tirando a la mujer, ¿no es cierto?, más arriba del hombre, incluso a cumplir responsabilidades mayores. Y no creo que no sea malo, pero yo creo que hay un nivel, una posición que la mujer, como lo ha dejado, está sufriendo en las consecuencias los hijos, la familia y ese entorno que debería ser fuerte. Tú dices, ha trastocado un poquito. Yo creo que más de un poquito. Porque nosotros, si vemos la situación actual de la sociedad, no podemos decir que estamos en el mejor pie. Ahora, tenemos que reconocer de que hay roles que han sido cambiados dentro del matrimonio, roles que en un comienzo el Señor los fijó bastante bien, pero hoy día el enemigo se ha encargado de pasarle una goma ahí a la línea divisoria, a lo que le correspondía a uno y a otro, y en este momento no se sabe bien qué es lo que le corresponde a uno y a otro. Da lo mismo lo que haga cualquiera de los dos, pero el Señor, no, fíjate, el físico del hombre y el físico de la mujer son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque tenían que tener roles diferentes. Entonces, por eso que el Señor nos hizo diferentes. Así que tenemos que considerar eso. Está apuntando en realidad a tener cualidades excelentes en la mujer. Aquí cuando dice esta mujer virtuosa, ¿no es cierto? Podría interpretarse también como una mujer de un carácter firme, sólido, que da las indicaciones, que va a donde se necesita y está siempre presente, pero bajo el rol que le corresponde como mujer, nunca traspasando los roles que son los del marido. Por eso que yo hablo de roles, no quizás alguien pueda entenderlo, es que el marido, ¿no es cierto?, abusa, va a hacer, es otra cosa, es otro problema. No, pero fíjate, en este caso tenemos que considerar y tenemos que tener siempre presente esto, que lo que está hablando la Biblia es de un, vamos a decir, de un cristiano. ¿Ah? Estos consejos van dirigidos a un hombre cristiano, un hombre que no va a abusar de la esposa, porque si abusa de la esposa, si hace lo que no corresponde, quiere decir de que no está siguiendo los consejos de Dios. Y aquí está dado para personas que temen a Dios y que guardan sus mandamientos. ¿Ah? Entonces, en ese contexto está dado, yo no lo puedo aplicar a cualquier persona. Ahora, lo que el hombre ha hecho, aquel hombre que se ha desviado del camino del Señor, creo que es lógico pensar de que si se desvía del camino del Señor no va a hacer lo mejor. Mira lo que dice allí 1 Corintios 1:21, mencionando esto, dice: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque estamos hablando de que esta mujer virtuosa también está dada en el sentido de ser la sabiduría, de alguna manera ejemplificada, ¿no es cierto? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muchas cosas las vamos a considerar locura, y de hecho algunas personas dicen, pero ¿cómo puedes creer en un libro que fue escrito en tiempos tan antiguos, con tanta ignorancia, ¿no es cierto?, y aplicarlo a un tiempo de luces, a un tiempo de excelencia, de inteligencia? Pero es que triste, porque justamente lo contrario de esa inteligencia y sabiduría es la moral, es la actitud del hombre y la forma de actuar con sus seres humanos, que no conlleva realmente las buenas costumbres y cómo a veces actuamos, ¿no es cierto?, nosotros en relación a esta situación. O sea, por un lado sabios y por otro lado tan depravados, tan ajenos a lo que es la verdad. Así que cuando hablamos de esto, qué lindos consejos, ¿no es cierto? Hay que encontrar a esa mujer, y cuando la encontremos, cuidémosla como piedra preciosa, tomando esta situación, porque ella nos va a dar mucho, mucho de lo que en algún momento vamos a hacer. Y de hecho tenemos que reconocer que si alguna cosa somos también en la vida, es porque una mujer estuvo al lado nuestro en la holgura y también en la necesidad. Que el Señor los bendiga y los acompañe, y nos encontramos mañana. Bendiciones. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, ¿qué le dice este versículo y cómo puede esta idea ayudarle a vivir por fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.